Buenos días. Primero tu nombre, por favor. Soy Roberto Noval, miembro del Movimiento Popular Herrira. Buenos días y gracias por venir a esta acción que hemos realizado hoy delante de instituciones penitenciarias. Un poco hoy lo que queríamos decir es que somos 14 ciudadanos que hemos venido desde Euskal Herria porque estamos muy preocupados por la situación de los 14 presos y presas enfermas que se encuentran en este momento encarcelados en el Estado español, en distintas cárceles del Estado español. Entonces lo que vemos en este momento es que estas 14 presas tienen que estar en libertad inmediatamente. Lo único que está alargando ese sufrimiento de sus familiares, de sus vecinos, de sus allegados, en este momento, el mantener a estas 14 personas en prisión. De estas 14 personas hay 5 personas que tenían que estar ya en este momento en libertad porque tienen cumplida su condena, y a pesar de tener las dolencias y la situación sanitaria grave que tienen, continúan en prisión. Para nosotros esto en este momento es inadmisible, en una situación en la cual creemos que se tienen que dar pasos para solucionar el conflicto político, se tienen que dar pasos en positivo para conseguir entre todos y todas llegar a arreglar y conseguir que el sufrimiento que se ha causado durante todos estos años tenga un final justo y tenga un final con una solución justa para todos y para todas. Vemos que en este momento el mantener un bloqueo con la situación de los presos y las presas enfermas no hace más que alejarnos de la paz y de una solución política política al conflicto que vivimos en este momento. Junto con eso, también hoy vamos a venir aquí a instituciones penitenciarias a entregar una carta. En esa carta lo que planteamos es que estas 14 personas estamos dispuestas a cambiarnos por esas 14 personas que están presas en este momento, 14 personas que, como he dicho antes, tienen que estar en libertad. Entonces vamos a entregar una carta pidiendo que queremos cambiarnos por esas 14 personas porque vemos que su estado de salud es muy grave y que en este momento tienen que estar en libertad para poder tener un tratamiento sanitario digno y un tratamiento sanitario que no llega a una situación de irreversibilidad ante la situación que viven estas personas. Y sin más, gracias a todos y a todas por venir. Es que ricasco. Gracias.